Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Guarne Estéreo, 88.1 de FM en Guarne, Antioquia. Ya empezamos con esta hora de tango. Y esta noche hemos decidido, en compañía de Libardo, convocar a dos cantantes para que ustedes los reconozcan por su estilo y por su trabajo. Uno es Eduardo Adrián, el otro Alfredo Bellucci, aunque era su nombre verdadero Bellucci, pero lo abreviaron y le pusieron Alfredo Bellucci. Los dos cantantes nos van a proponer lo más importante de sus trabajos musicales. Y para iniciar, un tango. Se llama Poco a Poco, Despacito. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Egidio Pitaluga. Lo vamos a escuchar en una grabación del 13 de noviembre del año 1942 en la Casa Odeón. 81 años de esta grabación, donde escucharemos la orquesta del maestro Francisco Canaro, la voz de Eduardo Adrián, en el tango Poco a Poco, Despacito. Presenta Buenas Noches Tango. A Acabamos de escuchar a Eduardo Adrián, su nombre artístico, porque su nombre de pila era Carlos Alberto Eiravide, Eiravide. Había nacido en Mar del Plata, sabe que murió muy joven, Libardo, a los 67 años en Buenos Aires. Este cantante, Libardo, tuvo la fortuna de contar con el estilo y de su mamá en el canto. Ella fue una de las personas que lo ayudó en sus comienzos como una cantante lírica de ese entonces, Emma Gismondi. Ahí empezó la carrera de Eduardo Adrián, ¿no? Sí, señor, y uno se extraña por qué grabó tan poquita música. Mire que figura un total de 64 temas, cuando ya él fue cantor solista, porque él fue cantor de orquesta al lado del maestro Canaro. Con el maestro Canaro deja solamente 41 registros, para un total de 64, y una voz maravillosa. Yo siempre la he llamado la voz de la ternura, como le decían a una puertorriqueña o puertorriqueña sí. Norteamericana. ¿Recuerda a una bolerista? Podía ser Carmen Delia o Virginia López. Virginia López. Virginia López, así es. Bueno, ya escuchamos a Eduardo Adrián. Vamos a apreciar a otro cantante con este tango que se llama Desencuentro. Autores... La música le corresponde a Aníbal Troilo y la letra a Cátulo Castillo. Una grabación para el sello Philips en el año 1963. La orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. La voz de Alfredo Bellucci en el tango Desencuentro. Salvaste, te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, llora por dentro. Todo el grupo todo débil y en el corso a contramano un grupín vendió a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la corona. Desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, llora por dentro. Todo el cuento todo débil y en el corso a contramano un grupín vendió a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Cierto tinte dramático en esta interpretación de Alfredo Belucci, que entre otras había nacido en Los Quirquinchos, en la zona de Santa Fe. Él murió también muy joven, relativamente a los 75 años, en Buenos Aires. Él trabajó básicamente, Libardo, con dos orquestas, con esta que lo acabamos de escuchar, la de Pugliese, pero también con la del maestro José Basso, ¿no? Prácticamente con esas dos orquestas es con quien más se conocieron en Colombia obras en la voz de él. Hay una obra que él hizo de puro kurda que tiene varios intérpretes, creo que con la orquesta de Arienzo está Alberto Echagüe, tal vez, de puro kurda. Sí, señor. Y también lo tiene Goyeneche, Edmundo Rivero. Bueno, hay muchas versiones, como usted lo ha notado. Bueno, pero ahora, después de los dos tangos que hemos presentado, vamos a traer un vals bulería. Cuando decimos bulería, hay algo de español. Se llama La Niña de la Ventera. Autores son Manuel López Quiroga, hizo la música. La letra le pertenece a Rafael López de León. Y la grabación del 18 de marzo del año 1943 en la Casa Odeón. 80 años de esta grabación, donde apreciaremos la orquesta del maestro Francisco Canaro, la voz de Eduardo Adrián, en el vals bulería La Niña de la Ventera. Que si nare, que si nunca lo sabré, que tiene la niña de la ventera, que a todas horas llorando está, que tiene la niña de la ventera, un mal cariño la va a matar. Su madre le ha preguntado por qué no quieres comer, y te estás en la ventana hasta las 2 o las 3. Pero la niña no quiere, no quiere decir por qué, que tiene la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color, que tiene la niña de la ventera, pa' mí te cosas del mal de amor. Tiene la niña de la ventera, pa' mí qué cosa del mal de amor. Tiene la niña de la ventera, pa' mí qué cosa del mal de amor. Buenas noches, tango. Bueno, simpática la interpretación de este Eduardo Adrián, que comenzó a cantar ingresando a un coro. se llamaba el Teatro Casino. Él empezó ahí, pero qué curioso, Olivardo, utilizó un seudónimo con la palabra Adrián, Adrián Lavalle, y el otro seudónimo es Eduardo Adrián, como que lo perseguía un poquito el Adrián, ¿no? Pero mire cómo es la vida y la oportunidad. Allá por los años 41 se presentó en una editorial muy famosa que fue la de Julio Cor. Quería hacer una prueba de canto y lo escucharon coincidencialmente Rodolfo Schiamarella y Mariano Mores, que andaba ese día por ahí en el edificio. Y de pronto se fue el cantor de Radio Belgrano y Mores lo recomienda a la orquesta de Canaro, y él entró a reemplazar en compañía de Roldán a una pareja que se había ido, la de Fama y la de Amor. O sea, de taquito el hombre apareció ahí y se quedó con la orquesta de Canaro. Me llamó la atención, Silibardo, lo que usted advirtió. Realmente no fueron muchos los temas que grabó con la orquesta de Canaro, ¿no? Y ahora que el doctor Peláez está recordando los inicios, digamos también que Eduardo Adrián era hijo de Pedro Bernardo y Emma Gismondi. Resultó vencedor en un concurso realizado por la firma Palmolive. Allá en Buenos Aires patrocinaban mucho a los aficionados, para buscar un cantor para Francisco Canaro, con quien debutó a finales del 41 y se desvincula en el año 1944 y siguió actuando como solista, pero no grabó mucho, como usted lo anota, doctor. Bueno, pero mire usted, vamos a traer, se llama Candombe Blanco, candombe, pero es una milonga, ¿no? Curioso. Sí, como lo ha dicho el doctor muchas veces, a veces milonguita, por ejemplo, es un tango. Ah, sí. Bueno, ¿y de quién es este Candombe Blanco? Emilio Balcarce, música. Julio Camiloni, letra. Grabación en el año 1961 en la Casa Philips. Alfredo Bellucci hace dúo aquí con Jorge Maciel, con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, en la milonga Candombe Blanco. ¡Qué gota de sangre negra se habrá metido en mi sangre! Que me hace bailar si escucho el repicar de los parches. Que me hace bailar si escucho el repicar de los parches. Cuestión de sangre es entonces, la piel no es tan importante. ¿Qué importa que yo sea blanco si lo siento más que nadie? ¿Qué importa que yo sea blanco, morena, si lo siento más que nadie? Candombe en Montevideo, motivos negros de caos. Samba en Río de Janeiro, milongas en Buenos Aires. Y América baila y canta al son de infinitos parches. Y América baila y canta al son de infinitos parches. El sueño de amores negros me ponen en este trance. Que al escucharte cantando, tu voz se enciende en mi sangre. Que al escucharte cantando, morena, tu voz se enciende en mi sangre. Con tambor o tamboriles, bajo manos musicales, repican lunas de fuego, vuelan el aire mensaje. Candombe Montevideo, motivo negro de parte, samba en Río de Janeiro, milongas en Buenos Aires, y América baila y canta al son de infinitos parches, y toda América baila y canta al son de infinitos parches. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? De esos dúos novedosos, ¿no? El de Bellucci con Maciel. Sin embargo, Libardo, en los duetos siempre se aprecia una voz un poquito más fuerte, ¿no? Como la líder, que en este caso sería la de Bellucci, ¿cierto? Sí, que es nuestro invitado esta noche. Ahora, hay un detalle, estaba mirando, Jorge Maciel, cuyo verdadero nombre era Carlos Pellegrini, había nacido en el barrio de La Boca, trabajó con muchas orquestas, la de Roberto Caló, la de Alfredo Gobi, además grabó con Pugliese y lo acompañó en varias giras a Europa. Ahora, Libardo, hablando del candombe, así como el tango es de Buenos Aires, yo creo que el candombe, hay que aceptarlo, es uruguayo, es de Montevideo, como lo mencionan inclusive ellos en la canción o en el tango, en la milonga, digo. Así es, eso es indiscutible, doctor Peláez. El candombe es de ellos, uruguayo. Es como en estos días me enteré que el son cubano, el son, tiene el origen en música africana, mezclada con la música del Caribe, ¿no? Pero y yo creo que el candombe también tiene mucho de África, ¿no? Los bailes de los negros en Montevideo. Sí, es que de allí, de África y Cuba, provienen muchos géneros musicales que hemos adoptado aquí en Latinoamérica. El tango también tiene algo de allá, de ese lado, sí. Bueno, y de España, ¿no? Vamos a traer un tango que es muy famoso. Ustedes lo van a reconocer. Grisel. Autores de Grisel. El maestro Mariano Mores, música. José María Contursi, letra. Grabación 30 de octubre, año 1942, en la Casa Odeón. La voz de Eduardo Adrián, la orquesta de Francisco Canaro en el tango Grisel. Lo escriben otros con C. Pero la historia de Grisel Libardo es curiosa, este tema. Los versos fueron inspirados por Susana Grisel Viganó, quien después fue la esposa justamente de Contursi, que es el autor de la letra. Es verdaderamente una historia de amor. El tango fue compuesto en el año 42, en el mismo año de la grabación que acabamos de escuchar. Pero ese mismo año Libardo lo grabó Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino. Grisel, y tiene muchos intérpretes, ¿cierto? Sí, muchísimas versiones de este tango que es muy bonito y, como usted lo dice, fue inspirado en la que más tarde sería la esposa de uno de los autores de tanta música que hemos pasado por acá. Así es, con Tursi. Bueno, traemos un tango que se llama Recortándote. Autores... Le pertenece la música a Guillermo Barbieri. La letra es de José de Grandis. Y la grabación para la Casa Odeón, 27 de octubre, año 1957. La orquesta del maestro José Basso. La voz de Alfredo Belucci en el tango Recordándote. Indignado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embabietado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bate arrabalé y te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las veresiadas de mi numen peregrino, si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales, que a tu lado de eso que puse vida en cada estrofa. Paz y ventura y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi errante bulincito de poeta una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que sufrí, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiriente verdad de muda te dirá este chabón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, arriba tiernos madrigales, de eso que puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura y la inefable ternura de tu alma de mujer. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Y Libardo, será, no sé, apreciación, tenía algo que ver con el tono de voz de Julio Sosa. Y es que eso lo reconocía la señora madre de Belucci. Él, ¿sí?, no se atrevía a lanzarse. Pero recuerde el accidente de Sosa, y sí, ahí es la mamá quien llega y le dice, es el momento, porque usted le tiene un poco de temor a salir, a presentarse, a grabar, por el respeto que este señor le tenía a Julio Sosa. Al fallecer, entonces ahí la mamá, su señora madre, lo empuja a que se lance. Usted tiene razón, doctor. Le voy a contar esto a los... Me llama la atención. Lo mencionamos así cuando le preguntamos a Libardo autores. Dijo, Guillermo Barbieri. Era Guillermo Desiderio Barbieri. Había nacido en Buenos Aires y falleció en el accidente de Medellín en el año 35. La historia es que Desiderio Barbieri, aparte de guitarrista, Libardo, también se considera cantante. Él trabajó con Gardel muchos años, invitado por Razzano, que lo conoció, y lo invitó. Y Barbieri duró no sé cuánto tiempo con Gardel como guitarrista, ¿no? Eran tres o cuatro los guitarristas. Barbieri uno de ellos, ¿no? es como usted lo ha comentado aquí en estos programas, doctor, que los cantores, los músicos, los guitarristas, no solamente eran eso, guitarristas o compositores, sino que eran letristas también y hasta cantores. Este Guillermo Barbieri, mire usted, se casó jovencito. Tenía 17 años, 5 hijos. Y uno de ellos, Alfredo Barbieri, fue apadrinado por Carlos Gardel. Muy bien, recordándote era este tango. Y ahora traemos una canción ranchera. Hace un año. ¿Música y letra de quiénes? La música y la letra le pertenecen al mexicano Felipe Valdés Leal. Por consiguiente, esta no es una ranchera de las que acostumbramos a pasar acá, interpretadas por argentinos, porque la ranchera argentina es otro asunto. Esta es de origen mexicano. La grabación se realizó el 22 de junio del año 1942 en el sello Odeón. 81 años. Francisco Canaro acompaña a Eduardo Adrián en esta canción ranchera. Hace un año. Interpretaciones de los mexicanos de este tema, efectivamente. Hace un año, por ejemplo, lo cantó Tony Aguilar, lo interpretó María Dolores Pradera. Los Hombres G también lo trabajaron, pero yo creo que... Y la dama del tango, perdón que le interrumpa, la dama del tango, Mercedes Simone. Simone también, pero digo yo, estos temas son más de voces mexicanas, ¿no? Pues digo yo... Los oyentes dirán, ¿no? ¿Cómo así? Pero bueno. Pero yo creo que no hicieron falta las trompetas, ¿o sí? No, y le quiero decir, este Felipe Valdés Leal fue gran compositor, ¿oyó? Por ejemplo, Entre Copa y Copa, que es otra ranchera famosa, es de este Valdés Leal, mexicano a él. Bueno, después de este esguince al tango, volvemos con el tango. Me quedé mirándola. Autores: Vicente Espina. Música: con letra de Roberto Miró. Lo grabaron en el año 1964 para el sello Music Hall. La versión que vamos a oír: en la voz de Alfredo Belucci, la orquesta de José Basso en el tango, Me quedé mirándola. Volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en dormir. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que, oprimida la garganta, me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, camino recorrido sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas yo no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Sin llegar la que esperé, la encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y de lejina me quedé mirándola. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimía la garganta, me quedé mirándola. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Me quedé mirándola. Aquí estaba la orquesta de José Basso, que es bueno recordarlo como no solamente pianista, sino como compositor, director, por supuesto, de orquesta. Pero Libardo, antes de tener su propia orquesta, él trabajó con las orquestas de Alberto Sima, con las de Decaro, la de José Tinelli, la de Bonavena, con el maestro Troilo, pero ya en el año 47 José Basso organizó su propia orquesta y tuvo como cantantes, por ejemplo, a Ricardo Ruiz, a Ortega del Cerro, pero además Belucci, que lo acabamos de escuchar, Oscar Ferrari, Jorge Durán, o sea, fueron varios, hasta Roberto Florio, varios los que desfilaron en la orquesta del maestro José Basso. Cantores de primera línea, los que tuvo en su agrupación. Así es. Bueno, no, hemos traído un vals, pero ahora, ¿qué tal si traemos este que se llama Viviré con tu recuerdo? ¿A quién pertenece? Y seguramente el doctor Hernán Peláez va a recordar que este fue inspirado en Ada Falcón, que era su favorita. El maestro Francisco Canaro, la música del tema. La letra es de Ivo Pelay y la grabación 21 de abril del año 1942 en el sello Odeón. Como dijo Libardo muy elegantemente en términos populares, Canaro tenía tusa. Se había ido Ada Falcón y le dedicó este vals, Viviré con tu recuerdo, que lo va a interpretar Eduardo Adrián, justamente con la orquesta de Francisco Canaro. bien que me adoró. Evocaré de tu mirar la suavidad y soñaré que aquel ayer no se alejó. Recordaré la noche azul en que te vi en el jardín primaveral de la ilusión. Recordaré que hoy al partir me estremecí cuando miré las rosas de mi amor temblando en tu balcón. El recuerdo de tus ojos, tus sonrisas, tus besos, ha de ser en mi camino brillantísimo fulgor. Si me alejas de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y ensueños. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela de amor. Oyentes, fue una relación brava la que tuvo Francisco Canaro, casado él, con Ada Falcón. Y como nunca se pudo, yo no sé, Libardo, si él le prometió que se iba a separar para unirse a ella en definitiva, ella viendo la indecisión, digámosla, así, se fue, se marchó a Córdoba, ¿no?, a la provincia de Córdoba, y nunca más salió doña Ada Falcón. Pero aquí Canaro no podía olvidar su recuerdo, y por eso le hizo este vals, donde Ivo Pelay, que entre otras, Libardo, su nombre era Guillermo Juan Robustiano Pichot. Ese señor fue un poeta realmente, autor de teatro, periodista, en fin. Ivo Pelay compuso la letra de este Viviré con tu recuerdo. Y autor de una cantidad de comedias que, ¿sí?, que se le deben a Francisco Canaro, porque era quien presentaba en los teatros más importantes de Buenos Aires. Viene una milonga y vamos a invitar un dúo. La milonga se llama Milonga del Soldado. Autores son... La música y la letra le pertenecen al conocido y recordado Horacio Guaraní. La grabación, año 1963, para el sello Philips. Aquí está la voz, o las voces mejor, de Alfredo Belucci con Jorge Maciel. Bueno, a propósito, este dúo grabó 6 temas con la orquesta de Pugliese. Este es uno de ellos. Maciel y Belucci en la milonga. Milonga del Soldado con la orquesta de Pugliese. Quisiera ser un soldado para defender mi tierra y para decirle basta a los que provocan guerra. A los que provocan guerra. Quisiera ser un soldado sin fusil y sin espada, llevando en mi pecho ardiente una paloma grabada, una paloma grabada. Sobre el último grito de la noche, despierta estrella mi canto de soldado, un soldado de paz, un soldado de guitarra por bandera. Tengo un fusil de flores y canciones, primavera en mi pecho florecido. Solo quiero morir, quiero la vida, la vida. vida para mí, para mi amigo. Soldado altivo, firme y sereno, enseñando a respetar y respetando lo ajeno, enseñando a respetar y respetando lo ajeno. Debemos ser, pues somos dos hermanos, soldados de libertad y de la paz soberanos y de la paz soberanos. Cuando me deba morir, quisiera morir peleando con una pluma en la mano y una guitarra esperando, y una guitarra esperando, con una pluma en la mano y una guitarra esperando. Y una guitarra esperando. Buenas noches, Tango. El compositor tanto de la música como de la letra era don Horacio Guaraní. Era su nombre artístico. Su verdadero nombre era Heraclio Catalín Rodríguez Cereijó. Había nacido en la provincia de Santa Fe. Murió a los 91 años en Luján. Pero escuchen quién fue él realmente. Fue cantor, compositor, escritor. Ganó un premio de platino, el premio Conex, por allá en el año 85, como el cantante masculino de folclore más importante de la historia en la Argentina. Y además recibió el diploma al mérito en 1995. Hablamos de don Horacio Guaraní, autor de esta milonga del soldado. Pero vamos a traer un tango cuyo nombre ya ustedes lo van a identificar. Sombras nada más. Autores son... Y hasta en bolero lo han escuchado nuestros oyentes. Sí, señor. Francisco Lomuto, el maestro Lomuto, hizo la música. La letra es de José María Contursi, en una grabación de la Casa Odeón. Sí. Grabado el 25 de noviembre del año 1943. 80 años de la grabación, donde apreciaremos la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Eduardo Adrián, en el tango Sombras nada más. Estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horribles. momento de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, los oyentes recordarán que hubo intérpretes como Javier Solís, como Felipe Pirela, como Rocío Dúrcal, que trabajaron también este tema. Vamos a traer un tango que se llama Con voz rebelde, Libardo. Autores son... Muy interesante y desconocido ese tango en Colombia. Eduardo Cortí, música, con letra de Carlos Sein. La grabación está en un registro del sello Stentor, 1960. Alfredo Bellucci con la orquesta de Pugliese en el tango Con voz rebelde. Amargado, y con razón quiero gritar la verdad, pa' que se habla de igualdad, con tantas villas miserias, mi Buenos Aires es tierra, orgullosa del progreso, pero ¿qué hacemos con eso? En sus orillas tangueras muchos hermanos esperan ansiosamente un hogar. Con mi voz rebelde quiero llegar hasta la conciencia de los que ayer prometieron y hoy que pueden desde arriba muestran solo indiferencia. Si también son argentinos, ¿por qué nos dejan aula? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Por ellos los olvidaré. Para terminar, que en vez de un horizontal, que en vez de un horizontal levanten muchas casitas, eso es lo que necesita la gente de mi arrabal.